Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Le damos los buenos días a la audiencia del programa semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Compañeras, compañeros, audiencia, escuchas. Este es entonces el primer programa de este nuevo año 2024. Saludamos a todos y a todas y que sepan que están siempre presentes en nosotros y en nuestra búsqueda de los temas, de los asuntos que queremos conversar de alguna manera con ustedes. El Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba durante este año pasado ha tenido una presencia muy fuerte en las luchas en defensa del agua, de nuestra salud, en el momento de eso que llamaron crisis hídrica en Montevideo y la región metropolitana. Hicimos todo lo que podía estar en nuestras manos y en la medida de nuestras fuerzas para acompañar a trabajadores y trabajadoras de la Federación de Funcionarios de OCE, duramente atacados por las jerarquías del ente, por el gobierno, por el Ministerio de Ambiente y finalmente criminalizados en la figura del compañero Federico Kremerman a raíz de una protesta, una justa y necesaria protesta en las puertas de el local central de OCE en Montevideo. No queríamos dejar pasar por alto, no queríamos pasar por alto esos momentos de lucha porque fueron realmente muy marcantes y esperamos que realmente la conciencia de la ciudadanía, de nosotras, nosotros en general, haya crecido, se haya profundizado a lo largo de esos meses en los que el agua que la OCE entregaba a nuestras familias en nuestros hogares, mintiéndonos acerca del contenido y la calidad, la falta de calidad. En esos meses el gobierno y también esos que se llaman oposición mostraron muy a las claras hasta qué punto no les importamos. No les importa la salud de los más pequeños, no les importa la salud de las personas que cursan momentáneamente o de manera crónica problemas con los riñones, con la presión, con todas esas dificultades de salud que tienen que ver también con los efectos negativos que pueda tener el tipo de agua que llega a sus hogares, que van a ser consumidas, bebidas con las cuales se cocina, con las cuales las personas se bañan. No podíamos dejar de recordarlo y de recordarnos a nosotras y nosotros todos la presencia permanente de la militancia más activa del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba en cada uno de los momentos de esos meses, en cada una de las manifestaciones, en cada una de las concentraciones de protesta, en cada una de las denuncias, en cada uno de los análisis, con esta presencia de información y de explicación, de análisis, de ayudar humildemente en la colaboración, de la comprensión de asuntos que a veces, por complejos, se nos escapan. Y en la comprensión de asuntos de los cuales los grandes medios de comunicación mienten descaradamente. Los temas que nos esperan para este 2024 recién inaugurado constituyen una lista interminable de desafíos. Este año va a requerir muy especialmente de la profundización de la militancia, de la profundización de la conciencia, de más actividad, de más presencia en todos los ámbitos. Un poco a las apuradas, y les pedimos disculpas, hemos preparado una lista que no es una lista exhaustiva, por supuesto, sino la lista que más se nos hacía presente mientras estábamos pensando el programa de este domingo. Los temas que esperan nuestra presencia activa, militante, a lo largo del 2024. Grandes desafíos. Para este 2024, nos desafía y nos llama a no abandonar la oposición, la denuncia y la vigilancia de las dos plantas de UPM y su tren, tren que va a comenzar a circular a lo largo de medio país en breve durante este año. Ahí tendremos una muestra de la tragedia ya anunciada y que comienza a sentirse, que ya comenzó a sentirse en tantas localidades, habitantes que no pueden desplazarse de un lado para el otro en sus ciudades, en sus barriadas, familias que quedan separadas por las vías del tren, valladas, lugares en donde era suficiente hacer dos cuadras para estar en otro punto del barrio, de la ciudad, acercarse a un hospital, a una escuela, a la comisaría, al banco o a la familia, y que ahora deben recorrer cuadras y cuadras y cuadras interminables para conseguir un paso a nivel que les permita sortear el tren de UPM. Y por ahora se sortean las vías del tren de UPM. Vamos a ver cuando lo que toque sortear sean ese tren de decenas de vagones circulando a velocidad a lo largo de barriadas, de villas, de pueblos, de ciudades, en medio del campo, a través de la mitad del país. Desde Pueblo Centenario, en Durazno, sobre el río Negro, hasta el puerto de Montevideo. No abandonar la oposición y la denuncia a las dos UPMs, y ahí añadimos también a Montes del Plata, también significa estar muy presentes y ampliar la oposición y la lucha contra la extensión de la forestación en eucaliptus para alimentar esas plantas. Tenemos que recordar que UPM2 aún no está funcionando al límite, al 100% de la producción para la cual está planteada. Recordar también que en los primeros 2 meses de comienzo de puesta en marcha de esa planta ya acumularon 2 graves accidentes por negligencia, por falta de cuidado y por falta de respeto al lugar en donde están, al país en donde están instalados y a la población de este país. El accidente del derrame de soda cáustica, 1 millón de litros, y unas semanitas después nomás, la rotura de una cañería que les llenó buena parte de la planta de celulosa, un derrame de celulosa dentro de la propia planta. Lamentamos enormemente que el movimiento social no haya tenido la posibilidad de parar este emprendimiento, segunda planta de UPM. Muchas fueron las circunstancias que contribuyeron a eso y de esas circunstancias también aprendimos. Bien, por otro lado, habrá que poner mucha fuerza en detener la concreción del proyecto Arasatí, proyecto Neptuno Arasatí, que de concretarse nos sacrificará a recibir en nuestros hogares agua de mala calidad, peligrosa para la salud de todos y de todas. Un proyecto que ha sido analizado y denunciado por lo mejor de nuestras academias, por lo más brillante de científicos, científicas, técnicos, técnicas, que sienten la necesidad de estar muy presentes en la defensa de lo nuestro. Ese mal proyecto, de todas maneras, por ahora sigue su curso, pero no ha sido concretado. Contra el proyecto Arasatí, junto con la Federación de Funcionarios de OSE, junto con todas las organizaciones sociales, barriales, ambientales, a seguir dándole pelea. Tenemos que intentar por todos los medios que ese proyecto no se concrete, que ese proyecto innecesario, que ese mal proyecto carísimo no se concrete y que todo lo que es la captación, gestión, distribución, potabilización del agua esté pura y exclusivamente tal como lo manda nuestra Constitución en manos del ente del Estado, en manos de OSE. El proyecto Arasatí es un proyecto que además genera una deuda monumental a nuestro país que pagaremos todos y todas a lo largo de décadas. Otro tema importante, vamos saltando de un tema a otro, son tantos que ponerlos en orden es bien difícil. Debemos pensar en cómo vamos a hacer para negarnos al ingreso en nuestro mercado de las harinas y alimentos en base a harina tales como fideos panificados, alimentos en base a harina de trigo procedentes de Argentina, porque en Argentina se están mezclando las harinas de trigo transgénico HB4 con las harinas convencionales. Protegernos también significa negarnos al ingreso de semilla, cultivo, industrialización y comercialización de este tipo de trigo transgénico en Uruguay. Otro tema, fortalecer la oposición de la población de Laguna del Cisne. Hay que fortalecer la oposición de la población de Laguna del Cisne y del Arroyo Solís Chico a la construcción de una nueva autopista que está diseñada para unir Ruta 8 con la interbalnearia. Esta autopista parte a la mitad la cuenca de la Laguna del Cisne y entonces así impide el funcionamiento hidrológico, el funcionamiento de la circulación y conservación natural de las aguas, y también impediría, rompería el equilibrio ecológico y social en la región, en toda esa región, que es una región poblada y de producción. La construcción de esa autopista afecta los territorios de Laguna del Cisne, de su cuenca y del Arroyo Solís, y también pone en peligro la disponibilidad de agua dulce en cantidad y calidad suficiente. Al igual, debemos fortalecer la negativa de vecinas y vecinos a la construcción del proyecto de ampliación de la Ruta 102, proyecto que pasaría por encima del área protegida de los humedales del Santa Lucía. Tenemos que recordar que además del daño irreversible que provocará en esa cuenca, el proyecto desplaza a una cantidad importante de residentes y de productores de la zona. Pero además tenemos que tener en cuenta que este proyecto ya provocó un variado tipo de violencias, ya no solo la violencia institucional que se manifiesta con las exigencias de expropiaciones, sino que hemos tenido varias veces testimonios de vecinos cuyos padrones, que son padrones afectados por el trazado de la ruta, denunciaron extraños incendios en la zona justamente donde se realizará la obra. Y esos incendios, todos intencionales, se produjeron exactamente en los padrones linderos al trazado de la ruta. Lo mismo sucedió en la zona de Parque Lecoq, y en uno de estos incendios los animales estuvieron a punto de tener que ser desalojados para no morir quemados por el incendio. Deberemos también durante este año fortalecer la oposición a todo y a cualquiera de los proyectos de producción de hidrógeno verde a costa de nuestras aguas dulces y a costa de la viabilidad de los territorios en donde esos complejos industriales pretenden asentarse. Al día de hoy, el proyecto Tambor, que está situado entre Tambores y Piedra Sola en Tacuarembó, es el proyecto que viene como más avanzado a pesar de la resistencia de la población local. Deberemos fortalecer la protección en todos los planos de la salud de trabajadoras y trabajadores agrícolas. Para poner un ejemplo, los trabajadores del arroz, los de la caña de azúcar, los viñedos y en general de todas las personas víctimas de las prácticas criminales del agronegocio basado en la aplicación de agrotóxicos. Enumerar la lista completa de trabajadores y trabajadoras agrícolas que debemos fortalecer y colaborar en su protección enumerar esta lista completa sería interminable. Pero podemos resumir esta necesidad de defender a nuestra gente ejemplificándola en el caso dramático del ex trabajador Julio de los Santos, de su esposa Susana Silva y sus hijas, envenenados durante años por estas prácticas empresariales en el Arrozal 33. Un arrozal que, como se dice a veces en estas bromas un poco cínicas que hacemos, no tiene historia laboral, tiene una lista de delitos, tiene un prontuario. Deberemos fortalecer la defensa de Laguna Merín, fortalecer la oposición de la población local que comprende a vecinas y a vecinos de toda la cuenca 33, La Valleja, Cerro Largo y Rocha. Laguna Merín está amenazada por proyectos binacionales Uruguay-Brasil, que son proyectos de muy alto y negativo impacto, en los que además vienen avanzando muy rápidamente. Comenzaron con el dragado de la laguna. Ese dragado tiene como fin habilitar una hidrovía, posibles nuevos puertos, nuevas infraestructuras portuarias, construcción de un nuevo puente sobre el río Yaguarón, fortalecimiento de la interconexión eléctrica y ferroviaria entre ambos países. Toda esta infraestructura está promovida por este modelo que plantea el aumento de proyectos forestales celulósicos y la minería en la cuenca alta, en las sierras, y además de agricultura extensiva en la cuenca baja, con proyectos de embalses de ríos y arroyos para el riego, acompañados de una eventual cuarta planta de celulosa en la región. Y se nos va el tiempo, así que bueno, voy apurando. Hay que fortalecer la negativa a que se construya el complejo residencial Punta Ballena en Punta Ballena. Realmente eso es muy importante. Punta Ballena alberga un patrimonio natural importante, único, invaluable, y que además esos proyectos ponen en riesgo de extinción. Debemos fortalecer la oposición a la alteración de los sistemas dunares en las costas. Estas embestidas inmobiliarias sobre la franja costera, que particularmente además se están dando en Canelones, Maldonado y Rocha con mucha fuerza. Las listas son inmensas. Nos terminan pareciendo agobiantes. Parece imposible dar tanta lucha al mismo tiempo, pero no es imposible. No es imposible porque esta es una lucha política, total y completamente política, necesariamente política. Es una lucha central, la defensa de la tierra, el agua, el territorio, la salud, la soberanía. Y esta lucha central se enmarca en nuestra lucha contra el capitalismo y sus protagonistas locales, y sus protagonistas empresariales extranjeros. Es decir, una lucha de clases desatada que no se enfrenta con los gobiernos que ya han desfilado y los que desfilarán por este bendito país. Tenemos que recordar que el progresismo de los tres gobiernos del Frente Amplio, la derecha tradicional histórica de la coalición esta multicolor, se han comportado y se van a seguir comportando de la misma manera. Ya han dado pruebas, todas las pruebas necesarias de que es así. Esta es una lucha política, profundamente política. Entramos en año de lucha electoral. Y nuestra militancia ambiental está enmarcada en nuestra militancia política, es parte de ella. Ya tenemos sobrados ejemplos concretos de lo que podemos esperar y no esperar de los partidos mayoritarios. pusieron el país en venta y no les quepa la menor duda, lo van a seguir haciendo. Para fortalecer la oposición necesitamos presencia no solo en las calles, que es fundamental, necesitamos también presencia en el Parlamento. Nuestro programa va a reflejar cada uno de estos desafíos. Y una vez que esté terminado, consensuado, dentro de la Unidad Popular, este programa, con sus partes, sus capítulos ambientales, habrá que difundirlo, explicarlo y demostrar clara y sencillamente cuáles son nuestras propuestas. Ahora estaba recordando, como bien lo decía el brasilero Chico Méndez, la ecología sin lucha social es jardinería. Pasados los años, desde su asesinato, ahora podemos afirmar que la ecología sin lucha de clases es jardinería y la ecología sin lucha política es jardinería. Compañeros, compañeras, audiencia de la 36, nos encontramos el próximo domingo.